No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los 2 millones de santafesinos en este caso. Es una vergüenza que no estén acá. ¿Por qué le temen a la ley de humedales? Explíquenle a todos los santafesinos de la costa del Paraná. Porque no lo van a resolver automáticamente, eso está claro. Pero nos van a dar la confianza de que no hay otros intereses que esconden para no sancionar esta ley. ¿Cómo podríamos mirar a nuestra gente si no estamos acá? Si no estábamos en el obelisco. Si no estamos en los lugares donde tenemos que estar porque nos manda la gente. ¿A quiénes representan si no todo el Congreso Nacional si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar? ¿Por qué no están hoy acá?